Para que nos dé detalles justamente de esas cosas. Estamos con el comisario Andrada. Buen día, ¿cómo le va? Los saluda Sergio Flores. Sergio Flores, ¿cómo está? Buen día para usted y toda la audiencia. Bueno, fin de semana, como siempre, ¿no? Para la policía, la actividad que siempre cumple. Bueno, voy a salir con los medios televisivos, así que voy a dar el informe y después contesto todas las preguntas de usted. Bueno. Vamos a comenzar con números, en un resumen de accidentes. Durante el fin de semana en la ciudad capital hubo 8 accidentes de tránsito, uno de ellos de características graves. Este ocurrió el día sábado aproximadamente a horas 12:50, por avenida 20 de mayo y Monteagudo. Un Renault Megane que iba al mando de Luis Alberto Manguesi, de 47 años de edad, él es del barrio Progreso de la localidad de Sanagasta, colisiona con una motocicleta, una Honda CG que 125, que iba al mando de Damián Gallego, que tiene 30 años de edad, es del barrio La Quebrada. Como consecuencia de ello, sufre lesiones de consideración Damián Gallego y es trasladado al hospital Enrique Vera Barro. En un resumen de detenidos, durante el fin de semana han ingresado 46 detenidos contravencionalmente, 6 de ellos menores de edad y 7 detenidos penales mayores alojados ya en sección alcaldía policial. La brigada de alcoholemia durante el fin de semana, el día viernes, sábado a la madrugada, ha secuestrado 3 automóviles y 3 motocicletas por alcoholemia positiva en los conductores, y el día sábado, o sea domingo a la madrugada, se procedió a la clausura de un mini market denominado el Miquilo, ubicado por avenida Rivadavia y Dorrego, de propiedad de Héctor Hugo Pedraza. Ellos, por vender bebidas fuera del horario permitido, como así también se procedió al secuestro de un automóvil, un Volkswagen, donde el conductor se negó al test de alcoholemia, motivo por el cual se lo secuestró por haber infringido el artículo 10 de la ley 7191. El personal municipal, con apoyatura de la policía de la provincia, procedió a la clausura del local bailable Free Pass. Eso ocurrió el sábado a la noche, domingo a la madrugada, 3:20 de la mañana, por infracción al artículo 2, ordenanza 4809, decreto 1145, el ingreso de personas al local fuera del horario establecido. En los operativos de tránsito, que se realiza junto con personal municipal, se han retenido 33 motocicletas, y el que realiza el cuerpo de policía de tránsito ha secuestrado 17 motocicletas por diferentes infracciones de la Ley Nacional de Tránsito, la Ley 24.449. 3 hechos para destacar durante el fin de semana. Brian Edgardo Garabaglia, de 41 años de edad, era de la localidad de Merlo, provincia de San Luis, a horas 18 aproximadamente en la jornada de ayer, mientras realizaba maniobras de alpinismo, cayó al precipicio. Esto ocurrió en la cuesta de Miranda, paraje La Pelea, donde esta persona falleció en ese lugar. A horas 23:30 aproximadamente, personal del CAPE logró el levantamiento del cuerpo y ya se encuentra en la morgue judicial para hacer entrega del cuerpo, según ya orden emanada del magistrado interviniente. La jornada de ayer también hubo, en el interior de la provincia, de suicidio. Esto ocurrió en la localidad de Amaná, departamento de Independencia. Agustín Rodolfo Molina Castro tenía 48 años de edad. Él mismo se había quitado la vida utilizando un látigo, el cual lo habría, desde un algarrobo, se había colgado. Esta persona estaba, momento antes, había ingerido bebidas alcohólicas. Ya se encuentra el cuerpo en la morgue judicial para hacer entrega a los familiares. Anoche, ahora 23:18, en un local, en la ex Burbuja, ubicada en las Trampas del Tigre, Hugo Valdés, que tenía 49 años de edad, oriundo de la provincia de Salta, sufrió un paro cardiorrespiratorio. Posteriormente, el médico de policía judicial determinó que fue una muerte natural. Para destacar, en el interior de la provincia, un vuelco. Esto ocurrió en la jornada del día domingo, de ayer a las 9 de la mañana aproximadamente, por ruta 60, 30 kilómetros antes de llegar a Imogasta, un Fiat 1-5 que pertenece a NH, a la constructora NH, iba al mando de Sergio Jiménez y lo acompañaba Juan Ramón Balaquí. Por causa que se trata de establecer, se produce el vuelco, salen despedidos a través del parabrisas, sufrió lesiones de consideración, fueron trasladados inmediatamente al Hospital San Nicolás de la ciudad de Mogata, donde en este momento se encuentran internados en estado de gravedad. Ese es un resumen de lo que es la actividad policial durante este fin de semana. Bueno, muy bien. Comisario Néstor Andrada, ha sido impecable, obviamente, el informe suyo. ¿Qué hay de la información, comisario, de este señor que fue encontrado muerto en el prostíbulo, ¿no?, el viernes a la noche? Sí, ese fue, bueno, lo que le daba yo a conocer de Hugo Valdés. Ajá. Fue una muerte natural. Natural. El señor es de Salta, es oriundo de la provincia de Salta. Vivía circunstancialmente ahí en el lugar, trabajaba en ese prostíbulo. Y bueno, sufrió un paro cardiorrespiratorio. Los motivos, por supuesto, como fue muerte natural, fue determinado por el médico de policía judicial, fue trasladado hacia la morgue judicial y ya está la orden de la entrega del cuerpo a familiares. Bueno, muy bien, comisario Néstor Andrada, un abrazo y gracias por el informe, como siempre. Bueno, por último, para detallarles, sí. si me permite. Sí, por favor. Hoy día, bueno, a las 10 de la mañana, posterior a las 10 de la mañana, se va a realizar el acto de apertura de las Olimpiadas Policiales, ello en conmemoración de un aniversario más de la creación de la Policía de la Provincia, que va a ocurrir el día 22 de mayo. Uh-huh. Así que hoy comenzamos todos los gorditos a practicar deporte. No me digas. Entre todo, por supuesto, se hace cada regional del interior, realiza sí. su Olimpiada, posteriormente se hace la Olimpiada General, representando cada regional y, por supuesto, la capital. Aquí también, a partir de hoy, comienza la actividad deportiva. Todo, bueno. Por supuesto que este deporte tradicional es nada. Nada raro, digamos. No, nada raro. Fútbol, básquet, sí. volei, atletismo, o sea, maratón, ciclismo, tiro, truco, todos los deportes tradicionales nada más. Nos imaginamos, comisario, así que estar en estado, ¿eh? Sí, bueno. Sí hay que estar en estado. Y si no está en estado, lo mismo también. Lo mismo, hay que lo hacen jugar lo mismo. Gracias por el informe, como siempre. Un abrazo. Un abrazo. Excelente jornada. Gracias, hasta luego.